Hay una cita destacada entre hoy y mañana en nuestra localidad que llega a través de la Diputación Provincial de Cádiz, en concreto desde la Agencia Provincial de la Energía de Cádiz. Estamos hablando de la Plaza del Clima y la Energía, una actividad itinerante que ya ha recorrido diversos pueblos de nuestra provincia, en diferentes localidades, y en ese recorrido, como decimos, hoy en concreto van a estar en Ubrique, van a estar en el Parque Rafael Alberti en horario de mañana y tarde. Nosotros queríamos conocer qué iniciativas, qué supone este proyecto de la Plaza del Clima y la Energía. Va a ser diferente, están informativos, hay juegos previstos, la verdad es que incluso pues actividades, actuaciones. Lo vamos a conocer enseguida porque nos acompaña al otro lado del teléfono Pablo Quero, que es técnico de la Agencia Provincial de la Energía de Cádiz y con quien además vamos a conocer de paso, ¿no?, más sobre esta entidad. Pablo, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, como decimos, para enseguida hablar de esa actividad, ese proyecto que desde hoy ya podemos disfrutar en nuestra localidad, entre hoy y mañana. Pero antes, si te parece, ¿no?, por contextualizar, hablemos un poco de la Agencia Provincial de la Energía de Cádiz, una entidad que se creaba, que nacía a finales de 2005 y que nace con qué objetivos. ¿Cuál es el cometido de esta agencia de la Diputación de Cádiz? Sí, mira, te comento un poquito. Como bien dice, es un organismo que crea la Diputación de Cádiz en 2005 ante esa inquietud, ¿no?, esa preocupación que empieza a surgir en esos años, ¿no?, esos primeros años de la década de los 2000, en torno al consumo energético, la energía renovable. Son conceptos que ahora mismo tenemos muy claros, ¿no? Sabemos perfectamente qué es energía renovable, pero que en aquel entonces era un poco desconocido, ¿no? Porque yo también empecé a trabajar en esa época, cuando íbamos a dar algunas charlas, cuando íbamos a hablar, éramos como un poco como misioneros, ¿no? Teníamos que explicar muy bien de qué se trataba. Entonces, bueno, la Diputación de Cádiz tiene esta sensibilidad hacia la transición energética que comienza en esos años y crea este organismo cuyo cometido en aquel entonces, pues básicamente era promocionar que en la provincia de Cádiz se hiciera un uso razonable de la energía, ¿vale? Que se hiciera, impulsar un ahorro energético, la eficiencia energética, y después también que se utilizaran las energías renovables como energías autóctonas que tenemos aquí en la provincia, ¿no? Sabemos que somos la provincia casi, en Europa, la que tenemos más horas de sol al año y por tanto merece la pena esa utilización en forma de energía fotovoltaica, energía térmica, y después también tenemos ese viento, ¿no? Ese viento maravilloso que mueve los aerogeneradores y que nos impulsa también como una de las potencias dentro de España y Europa en energía eólica. Entonces, bueno, esa es un poco la misión primera que tenemos en la Agencia de la Energía cuando se crea en 2005. Más tarde se incorpora el tema del cambio climático. En aquel entonces también era un concepto raro, había que explicarlo. Hoy en día lo tenemos claro, ¿no? Pero en estos 20 años sí que es verdad que hemos batallado bastante, ¿no? Y hemos explicado qué es cambio climático, cómo se ataja, qué hay que hacer para prevenirlo, qué hay que hacer para adaptarnos a él, ¿no? En eso estamos ahora mismo, ¿no? Es un problema que tenemos ya. Vemos esas olas de calor que cada vez son más frecuentes, más largas. Este verano hemos tenido una ola de calor que ha batido récord, ¿no?, en número de días. El tema de lluvias torrenciales, en fin. El abanico de efectos es bastante amplio y lo tenemos ya encima. Entonces, la población ahora mismo lo que tiene que saber es ser consciente del problema que hay y cómo adaptarnos, ¿no? Cómo convivir con esos efectos. Uh-huh. Entonces, es un poco la misión que tenemos dentro de la agencia. Tenemos muchos proyectos, si quieres te comento algunos por encima, ya no solo la Plaza del Clima, ¿no? Tenemos proyectos más técnicos, más en los municipios, por ejemplo, estamos impulsando que se aproveche la energía solar fotovoltaica y damos subvenciones, damos también asesoramiento técnico para instalar fotovoltaica de autoconsumo en edificios municipales, que reducen el consumo energético de estos edificios y además reduce también la factura eléctrica, ¿no?, de los ayuntamientos, consiguiendo así ahorros en el gasto municipal. También impulsamos la recuperación de espacios públicos, ¿no? Espacios que están actualmente ocupados por el vehículo y que nosotros, bueno, digamos, promocionamos un poco, empujamos un poco a los ayuntamientos para que los recuperen para el peatón, ¿no? Liberando también de humo y haciendo también una promoción de la movilidad sostenible. Formamos a los técnicos municipales en temas de movilidad, en temas de cambio climático. Pobreza energética es otro de nuestros cometidos, ¿no? Hemos terminado este año un curso para trabajadores sociales de toda la provincia para que puedan asesorar a esas familias que están en situación de vulnerabilidad energética, ¿no? En fin, son diversos los proyectos que tenemos en marcha, todos en torno a eso, en torno al cambio climático y energía sostenible. Así que ya decimos, un mensaje que hoy en día tenemos muy asimilados en nuestra sociedad, pero que en el caso de la provincia fuisteis pioneros, ¿no? En esa época, en torno a 2005, y como has destacado, ¿no? En cuanto a las acciones que ponéis en marcha, no solo el mensaje, la concienciación, la sensibilización a través de diferentes actividades, sino que también, ¿no? Vais a la práctica en el sentido de pues poner en marcha proyectos en concreto, ayudas e incentivos para tanto la movilidad, mejorar en cuanto a una movilidad sostenible, como también reducción de energía, la extensión de la energía fotovoltaica. Por tanto, teoría y práctica, ¿no? Quiero decir, sensibilización, pero Exacto, también sí. acciones concretas, ¿no? Sí, exacto. Al final nuestro, o sea, diputados, ¿no? Y más a los municipios más pequeñitos que no tienen tantos recursos. Entonces, nuestra misión primera es llevar a esos municipios que tienen dificultades a nivel técnico y financiero, esa transición energética, que no se queden atrás, y esa adaptación al cambio climático, ¿vale? Y que la integren dentro de su día a día también, ¿no? Esa acción climática, esa política climática que la Diputación la tiene muy clara y que impulsa desde 2005 con la creación de la agencia, más tarde 2019 con la adopción de la emergencia climática, llevarla a cada punto de la provincia y que ningún municipio se quede atrás. Y como tú apuntabas anteriormente, ¿no? La verdad es que a nivel nacional sería imperdonable que España no esté a la cabeza, a la vanguardia de lo que son las energías renovables por su ubicación, por los factores con los que contamos. Y bueno, dentro de España, qué decir de Cádiz, ¿no? Así que todavía más, ¿no? Digo, por la propia ubicación, el viento, la luz solar, tenemos todos los factores para, desde luego, aprovechar al máximo esas posibilidades, ¿no? Exacto. Mira, nosotros en la agencia, desde que nos creamos, colaboramos mucho con diversas regiones de la Unión Europea, y siempre somos la envidia, ¿no? Cuando vamos a Alemania, vamos a países del norte, claro, y decimos, bueno, tenemos aquí pues cerca de 300, o sea, un número de horas de sol, que ellos no, o sea, no es ni la mitad, ¿no? La que tienen. Y también el viento, ¿no? La posición que tenemos. Ellos, en fin, nos miran con envidia porque ese potencial energético ellos no lo tienen. Entonces, como tú dices, ¿no? Es un potencial que está ahí, que es un recurso energético, pero también económico, y que aprovecharlo nos da también un impulso como provincia, ¿no? Entonces, sí que es verdad que desde ese punto de vista somos una provincia privilegiada. Y por tanto, de ahí la importancia más, si cabe, ¿no? De organismos como la Agencia Provincial de la Energía de Cádiz. Ya decimos que Pablo Quero es técnico de la agencia desde hace ya muchos años y uno de los impulsores, creadores de lo que es este proyecto, la Plaza del Clima y la Energía, que llega hoy y mañana a nuestra localidad. Si te parece, entramos de lleno, ¿no? ¿En qué un poco va a Eso. suponer qué es Sí. la Plaza del Clima y la Energía? Mira, la Plaza del Clima y la Energía es un proyecto que impulsamos, llevamos casi 2 años, ¿no? Detrás de él, ya por fin ha visto la luz. Lo que queremos es un poco esto que estaba contando, ¿no? Esto del cambio climático, la transición energética, llevarlo al ciudadano, ¿no? Que el ciudadano sea consciente de estos conceptos, que sea consciente de la problemática, pero también de las soluciones, ¿no? Y de las soluciones que se pueden poner en nuestro día a día. Entonces, bueno, la iniciativa básicamente básicamente trata se trata de una iniciativa en calle que va a visitar diferentes espacios públicos, ¿no? Diferentes plazas de la provincia. En concreto son 6 municipios los que vamos a visitar. Ya hemos estado en Conil y Jerez. Hoy y mañana estaremos en Ubrique y en próxima semana, hasta final de octubre, pues estaremos en Cádiz, La Línea, y finalmente cerraremos en Trebujena, ¿no? Hemos elegido diferentes puntos de la geografía con la intención de que sea fácil para el ciudadano de la provincia acercarse a alguna de estas plazas. ¿En qué va a consistir? Pues básicamente es una instalación que tiene 6 stands, ¿vale? 6 carpas, visualmente muy atractivas, son así de color, en fin, con decoración y demás. La verdad es que merece la pena verla por el aspecto que tiene. Y en cada una de esas carpas se va a trabajar de manera divertida, con juegos, con actividades, estos conceptos que te he ido comentando. En concreto, tenemos una carpa sobre cambio climático, otra sobre movilidad, otra sobre energía, sobre ocio y consumo y sobre agua. ¿Vale? Como te digo, el ciudadano se acerca, se le van proponiendo diferentes actividades en cada una de las carpas. Además, se le entrega al inicio lo hemos llamado pasaporte del clima, ¿no? Que en donde viene recogido una serie de consejos y de recomendaciones. Entonces, cuando va superando cada una de las actividades y juegos, se le van dando una serie de puntos, unos sellos, y finalmente, cuando completa el recorrido, puede canjearlo por una serie de premios. Los premios es lo de menos, ¿no? Lo importante es que una vez que termina el recorrido, el ciudadano es consciente de cómo impacta en el medio ambiente su día a día, pero además se le han ido dando una serie de consejos para mejorar este desempeño, o sea, para que pueda mejorar, digamos, su día a día, ahorrar agua, ahorrar energía, moverse de manera más sostenible. En fin, es un poco eso, acercar al ciudadano esto que estábamos comentando de esos conceptos que a veces parecen muy abstractos, de cambio climático y transición energética. Mm-hmm. Todo ello en estas distintas carpas, pero creo que incluso no hay programados espectáculos de magia, música. Exacto, como queremos que sea una actividad lúdica, ¿no? Que sea más una fiesta que otra cosa, pues o sea, además de que, como te he dicho, ¿no? Las actividades que se proponen son juegos, son actividades que están pensadas tanto para niños como para mayores. De manera paralela hay una animación, ¿vale? Hay música también que puede atraer, digamos, al ciudadano, pero además espectáculos de magia, espectáculos de títeres, también relacionados, ¿no? Con una temática que va relacionada con esto que estaba comentando. Entonces, básicamente eso, ¿no? Lo que queremos que sea una especie de fiesta del clima y la energía, en donde el ciudadano puede venir, pasar un buen rato, tanto mayores como pequeños, y después, bueno, llevarse esos consejitos que le vamos dando en cada una de los stands. Hay que disfrutar de esa actividad, y hay que tener en cuenta que, como comentaba Pablo, bueno, pues son solo 6 las ciudades por toda la provincia, solo entre comillas, pero quiere decir que, bueno, entre ellas estamos hablando de Jerez, Cádiz, Conil, La Línea, Trebujena y Ubrique, dentro de lo que es la comarca de la sierra. Así que, bueno, pues a destacar, ¿no?, la elección de nuestra localidad en ese recorrido. Y, bueno, van a ser horarios amplios, además, tanto hoy como mañana, creo que sobre todo las mañanas enfocadas a los centros educativos, ¿no? Sí, las mañanas hemos intentado que estén cubiertas hemos dado cita previa a diferentes centros de la localidad. Ahora mismo no te puedo decir el nombre exacto de ellos porque no tengo la agenda por delante, pero las mañanas están cubiertas con centros. Se ha invitado, se ha dirigido invitación a todos los centros escolares de Ubrique y casi que tenemos uno por hora, ¿vale? Por la mañana estamos de 10 a 2 y por la tarde estamos de 4 a 8. De todas formas, si algún ciudadano por la mañana quiere pasarse, se le intercala entre centros educativos y no hay ningún problema. De todas formas, está pensado más para por las tardes, ¿no? Por las tardes sí que es verdad que algún peque de los de por la mañana quiere repetir y se acerca, pero bueno, la idea es eso, que el ciudadano, digamos, adultos y demás, vengan por las tardes. Estamos además en un sitio bastante, sin que es de bastante movimiento, estamos en el Parque Rafael Alberti, entonces, bueno, simplemente invitar a todos los ciudadanos de Ubrique y si hubiera de alrededores, ¿no?, de pueblos de alrededores, de bosques, por ejemplo, que se quieran acercar. Estamos abiertos hoy y mañana casi todo el día. Así que insistimos, por la mañana ya, o sea, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, y por la tarde desde las 4 hasta las 8. Son actividades dirigidas a todos los públicos, especialmente para familias, para los más pequeños. Se trata precisamente de eso, ¿no? De inculcarles a las nuevas generaciones pues consejos y sensibilizarles en torno a lo que es el cambio climático y desde luego los hábitos sostenibles, ¿no? Exacto, sí. La idea básica es esa, es que el ciudadano se acerque y que conozca esto que estamos hablando, ¿no? Es un poco sacarlo de la oficina, ¿no? En donde lo tenemos siempre, y acercarlo al ciudadano. Es una actividad que nos ha costado diseñarla. Hemos cogido un modelo que ya llevan años funcionando en País Vasco. Ellos también tienen su, vamos, lo llaman Plaza del Clima, y hemos cogido ese modelo y lo hemos traído aquí a la provincia de Cádiz. Ya hemos pasado, como te he dicho, por Conil y Jerez, y allí ha sido un éxito. La verdad es que los ciudadanos que se han acercado salían bastante contentos, o sea, primero por el buen rato que pasan, ¿no? En ese circuito, digamos, de seis stands, se acercan después a ver al mago, a los títeres, y la verdad es que se pasa un buen rato. Uno casi que aprende esto que estamos comentando, ¿no? De los consejos y demás, lo aprende sin darse cuenta porque al final, en fin, es una tarde que echa allí y la echa muy a gusto, ¿no? Supongo que dentro de la programación, digo, las actividades, lo que son las actuaciones también, se irán celebrando cada hora o cada cierto tiempo, ¿no? Digo, para aquellas personas que nos estén escuchando y tengan la duda de cuándo acudir. Sí, no hay una programación fija, no te puedo decir ahora, porque lo que es el espectáculo se va modulando en función de la afluencia, ¿no? Porque claro, además hay espectáculos, o sea, dentro del espectáculo hay algunos que están más dirigidos a pequeños, algunos que están más enfocados a mayores. Entonces, en función de la asistencia, se van programando, digamos, se van realizando los pases. De todas formas, es casi constante, vamos, creo que en cualquier momento que vaya uno puede encontrarse algún pase o de títeres o de magos o de música. Muy bien, ¿vale? Sí. Los stands son permanentes, los stands en cualquier momento que vaya uno se dirige al stand grande, ¿no? Que es el primero, digamos, que hay, que es blanco, ahí recoge su pasaporte y después pasa por cada uno de los stands temáticos, y eso sí que es constante de 4 a 8 y de 10 a 2 por la mañana. Así que lo primero es dirigirse a ese stand inicial para contar con nuestro pasaporte y recorriendo, bueno, pues las pruebas, los retos, que después nos van a ir dando puntos. Es algo, ¿no? Porque como está concebido, pues que llega mucho, supongo, ¿no? A los más pequeños. Sí, exacto, los pequeños disfrutan mucho, en fin, hay actividades que son específicas para pequeños, y como te he dicho, ¿no? Se les plantea como un juego, ¿no? Hay la carpa, por ejemplo, del agua, es un juego sobre ahorro, que se le explica un poco el ciclo del agua íntegro, ¿no? Se le dice cómo ahorrar agua, cómo hay que gestionarse un poco el día a día con este recurso. En la carpa, por ejemplo, de cambio climático hay un... O sea, aledaño a la carpa se le explica primero cómo es el cambio climático, ¿no? Cómo es efecto invernadero, y después tiene una explicación muy muy gráfica con hay una cúpula transparente en donde hay una serie de se utilizan una serie de balones que hay que meter y sacar en función de digamos de la actividad que vayamos haciendo, y a los pequeños les canta, ¿no? Eso de coger el balón, sacarlo fuera, después tener que meterlo dentro. En fin, hay un circuito de movilidad, en la carpa de movilidad sostenible los peques pueden coger, hay unos patines y se les explica, digamos, qué impacto tiene en el día a día, ¿no? Esa forma de mover, ¿no? Si uno va andando, si va en bicicleta o si va, en fin, al final es todo un juego para ellos y disfruto mucho, ¿no? Yo mismo el sábado por la mañana estuve en Jerez, estuve con mi hija, ¿no? Que tiene 4 años, y ya disfrutó, vamos, no quiso irse, a pesar de que la actividad quizás es para niños un poquito mayores. Ella hizo todos los stands, se quedó a ver mago, y la verdad es que después por la tarde me decía, pues hay cosas que parece que no, pero se le quedan, con estos juegos se le van quedando. Claro, sí, y más a esas edades, ¿no? De esa manera, ¿no? De cara al futuro, pues hay ir concienciando. Es una edad crítica en donde ellos aprenden, y después ellos son los que en casa te van estabas diciendo, ¿no? Porque muchas veces llega uno a los peques de la casa y son los peques de la casa los que van concienciando a los padres. Entonces, es muy importante eso, que con esas edades vayan aprendiendo ya este tipo de práctica, ¿no? De ahorro y de eficiencia. Además, con todos los ingredientes, como hemos podido comprobar, como nos ha estado relatando, ¿no, Pablo? Para que al final puedan disfrutar de estos juegos con ese mensaje de ahorro energético, de sostenibilidad, pero además con de forma divertida, lúdica y con actividades culturales. Y al final incluso, ¿no?, algún pequeño obsequio, como decíamos, algún pequeño regalito que siempre, desde luego, pues también les encanta. Sí, claro, está pensado también con eso, como una especie de gincanilla, vas pasando por todo el stand, entonces el incentivo un poco es que al final se te entrega un premio en función de hay pruebas, ¿no? Hay, como te digo, la carpa del agua es un juego como una especie de juego de la oca, la carpa de consumo hay que tirar una serie de, unas bolas hay que tirar una serie de productos, entonces en función de los puntos que vaya cogiendo uno, pues se le da un premio a otro, ¿no? Tenemos tres premios, digamos, el que te lleva siempre, digamos, es una cápsula con semillas que se pueden plantar después en casa. El segundo es una cajita con colores y la misma cajita también tiene semillas que se puede plantar. Y el último es un cargador solar. Están todos también enfocados a esto que estamos diciendo, ¿no? Están en la línea de la sostenibilidad y de cambio climático. Ya te digo, los peques disfrutan mucho y después se llevan ese pequeño regalo a casa y ya eso redondea un poco la actividad. Sí, sí. Además, bueno, no me quisiera olvidar, tenemos varios monitores por carpa y los monitores están encantados de que la gente se acerque. Ellos son fenomenales y te hacen la actividad bastante amena. Entonces, todo suma, ¿no? El regalo, la actividad que está pensada como un juego y los monitores que son estupendos y que se implican bastante y que te hacen vivir la experiencia, digamos, al 100%. Eso te iba a comentar, ¿no? Digo que el despliegue tiene que ser importante en cuanto al número de personas que al final... pues se encargan, ¿no?, de todo lo que es este proyecto, diferentes monitores por carpa y bueno, todo lo que supone, ¿no?, en cuanto a actividades previstas. Exactamente, mira, como te digo, es una actividad que llevamos 2 años planificando y que bueno, ahora que la vemos, digamos, funcionando, la verdad es que da bastante alegría porque no es por ponernos flores, pero ha quedado bastante bien. El equipo que lo está desarrollando es de una empresa que tenemos contratada, se llama Método Ambiental, y la verdad es que son fenomenales. El montaje final es bastante bastante espectacular, y después allí hay trabajando un equipo de casi 20, no sé, son 20 o 20 y pico monitores. Entonces, bueno, el que llega a la plaza está atendido en todo momento, ellos te indican, digamos, cuál es el recorrido, y después en cada carpa pues hay un par de monitores, uno explica, digamos, hace las explicaciones, el otro te dirige la actividad. Entonces, bueno, eso sin olvidar el al mago y al equipo que hace un poco a estos espectáculos que estábamos diciendo. En fin, es un equipo que es bastante bueno y que eso, que como te decía, ¿no?, que suma un poco a la experiencia, que te hace vivir la experiencia al 100%. Muy bien, pues el gran esfuerzo detrás de lo que es esta actividad, y seguro que va a haber un buen número de personas que disfruten durante estas dos jornadas de todo lo que es este proyecto y de esa plaza del clima y la energía. Además, con el éxito que ya han cosechado tanto en Conil como en Jerez, bueno, pues hoy podemos disfrutar de esta iniciativa. Nos vamos a quedar aquí, Pablo, agradeciéndote desde luego todos los detalles, ¿no?, al respecto de lo que supone esta actividad que está arrancando esta misma mañana. Y bueno, si te parece, pues invitar, ¿no?, a todas las personas que nos estén escuchando, es para todos los públicos. Así que, tanto por lo lúdico, por la diversión que supone, como por el mensaje, los consejos que nos vamos a llevar, pues es una cita interesante. Exactamente, mira, eso, invitar a todos los ciudadanos de Ubrique y de los alrededores que se acerquen, a que pasen por la plaza, a que hagan suya un poco la actividad. Estoy seguro de que se lo van a pasar genial el ratillo que estén allí. Si van con peque, pues mucho mejor, ¿vale? Porque bueno, al fin y al cabo la actividad está pensada para todos los públicos, pero en especial para los peques, y nada más, daros las gracias a vosotros por permitirnos un poco difundir y hacernos de altavoz de esta actividad. Sin los medios de comunicación sería imposible hacer lo que hacemos. Entonces nada, daros las gracias también a vosotros. Bien, pues el agradecimiento nuestro desde luego a Pablo Quero, técnico de la Agencia Provincial de la Energía, hoy para hablar de este proyecto que visita Ubrique, esta actividad itinerante, la Plaza del Clima y la Energía. Y de todas formas, Pablo, estaremos muy pendientes también a otra serie de novedades, iniciativas que se pongan en marcha desde esta entidad, desde la Agencia Provincial de la Energía. Así que lo dicho, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias y buen día.